inocentes o los que no tenían frenos. ¡Cumbia! ¡Cómo suena, Angelina! Para todas las pibas, a ver ahí. ¿Cómo? Dice. Yo como cantan a ver aquellos tiernos y los escucho una mierda, los inocentes le va queriendo, che, que se escuche de los besos que te di.